La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La noche con 19 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar el día de hoy con la Primera División de México, el Clausura, que ya está en semifinales, y el día de hoy está jugando el clásico. Se está jugando el clásico en México, que es Guadalajara contra América, y van 0-0 en el minuto 13. Entonces ahí les vamos a estar informando de cómo va ese partido, y obviamente vamos a ver el resto de los resultados de cuartos de final. Vamos a ver los partidos de vuelta de los cuartos de final. El Monterrey y el Tigres empataron 1-1. Este partido fue el día 12, el domingo, y Monterrey fue el equipo que avanzó. En otro partido, Cruz Azul y Pumas empataron 2-2. Y Cruz Azul es el equipo que avanza. En otro partido, Toluca y Guadalajara empataron 0-0 y avanzó el Guadalajara. Y el América y Pachuca empataron 1-1. Con esto, América avanzó a lo que son las semifinales. Entonces, en las semifinales, vamos a ver cómo. Pues parece que hoy es el primer partido de semifinales y van 0-0 en el minuto 16. Entonces vamos a ver cómo les va. Obviamente estos partidos, pues Pumas y Cruz Azul pues tienen una larga historia de enfrentarse en la liguilla. Obviamente también el Guadalajara con el América, pero estamos hablando de los partidos que ya pasaron. Y pues Cruz Azul sacó un empate valioso en el partido de vuelta. Obviamente lo jugaron en el Estadio Azul y eso fue la ventaja. En el partido de ida habían ganado 2-0 y en el de vuelta empataron 2-2, y con esto fue un global de 4-2. Los goles de el Cruz Azul fueron en el minuto 77 y en el 90+2. O sea que hasta el final había una oportunidad de que los Pumas pasaran. Si metían un gol más los hubiera metido. Ellos anotaron en el minuto 52 y en el 86. Sí, obviamente, si no hubiera caído el gol del final y ellos hubieran anotado en lugar de Cruz Azul, pues ellos son los que hubieran avanzado y hubiera estado bastante interesante eso, ¿no? Pero bueno, ya. Vamos entonces a ver los otros partidos. Obviamente todos los partidos de vuelta curiosamente empataron. El de Monterrey, pues Monterrey había ganado 2-1 en la ida, y en el partido de vuelta pues ganó, bueno, quedaron 1-1 en el partido de vuelta y ganaron 3-2 en el global. Obviamente Guiñac anotó en el minuto 26 para Tigres. El 1-1 lo hizo Cortizo al minuto 60, y con esto pues así quedó el partido, que obviamente hubieran empatado los felinos y probablemente hubieran pasado si hubieran empatado, porque hubieran anotado más goles, me parece, de... Bueno, quién sabe cuál de los dos hubiera anotado, si hubiera pasado, si hubieran empatado. Pero el punto es que Tigres está fuera, igual que los Pumas. Quedó dos felinos afuera. Y en el otro partido, el América con el Pachuca quedaron 1-1 en el partido de vuelta. Y en el global 2-2. Pachuca anotó en el minuto 32 con Idrissi. Y Quiñones anotó en el 90+5. Obviamente les dieron 10 minutos más de reposición, 11 minutos más de reposición, no sé por qué tanto tiempo, pero obviamente en el global se hubiera quedado fuera el América si hubieran tenido menos tiempo de reposición, pero ya sabemos cómo es todo eso en México, ¿no? Entonces, bueno, pues así avanza el América. Y en la otra llave, el Toluca y el Guadalajara también empataron, pero 0-0. Y en el de ida había ganado Guadalajara 1-0, entonces por eso es que ellos avanzan y no el Toluca. Entonces hubo una tarjeta roja en el minuto 59 para García Caprizo. Y bueno, pues eso fue todo lo de ese partido. Entonces, pues ya saben, las semifinales. Guadalajara contra el América y el Cruz Azul contra el Monterrey. Y pues estaremos viendo los partidos. El día de mañana es el de Monterrey contra Cruz Azul. Y los partidos de vuelta, el 18 será el América contra Guadalajara. Y el 19 Cruz Azul contra Monterrey. Para ver quién va a la final en la primera división de México. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, la Liga de primer nivel en España. Y bueno, estos son los resultados de los partidos que se están jugando el día de hoy, o que se jugaron el día de hoy. Rayo le ganó 2-1 a Granada. Cádiz le ganó 1-0 a Sevilla. Celta Vigo le ganó 2-1 al Atleti. El Atlético Madrid le ganó 3-0 al Getafe. En otros partidos, el día de ayer, el Villarreal le ganó 1-0 al Girona, y con eso abrió la puerta para que el Barcelona se meta en segundo lugar. Pero bueno, el Real Madrid le metió 5-0 a la vez. El Osasuna y Mallorca empataron 1-1. También el día 13, Barcelona le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Real Betis le ganó 3-2 al Almería. Valencia el domingo. Bueno, regresemos a todos los partidos del sábado. Mallorca le ganó 1-0 a Las Palmas. Villarreal 3-2 al Sevilla. El Real Madrid 4-0 a Granada. Atleti y Osasuna 2-2. Después el domingo, Cádiz le ganó 1-0 a Getafe. El Atlético de Madrid 1-0 a Celta Vigo. Valencia y Rayo Vallecano empataron 0-0. Real Betis 3-2 le ganó a la Almería. Y bueno, pues esos son todos los resultados. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Real Madrid está primero con 93 puntos. Barcelona está segundo con 76. Girona tiene 75. El Atlético de Madrid tiene 73. El Atleti tiene 62. Real Betis tiene 55. El quinto y el sexto, que son Atleti y Real Betis, jugarían la Europa League directa. Los cuatro primeros juegan la Champions. Y tres de ellos ya están clasificados. Real Madrid, Barcelona y Girona ya están en Champions League no matter what. Después, en séptimo lugar, está la Real Sociedad, que tiene 54 puntos. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League ahorita, como están. En octavo está Villarreal con 51, Valencia 48, Getafe 43, Alavés 42, Sevilla 41, Osasuna 41, Rayo tiene 38, Celta de Vigo 37, Las Palmas 37, Mallorca 36. Y en puestos de descenso está Cádiz con 32, Granada con 21 y Almería con 17. Los últimos dos, Granada y Almería, ya descendieron, o bueno, ya no pueden salvar la categoría. Entonces, nada más Cádiz, queda de ver si, si se puede ganar ese puesto contra el Mallorca. Y bueno, los partidos de la jornada número 37 son los siguientes, empezando el día sábado con el partido Alavés contra Getafe. Después el día domingo, el Atlético contra Sevilla, Atlético de Madrid contra Osasuna, Barcelona contra el Rayo Vallecano, Cádiz contra Las Palmas, Granada contra Celta de Vigo, Mallorca contra Almería, Real Betis contra la Real Sociedad, Valencia contra Girona, Villarreal contra Real Madrid. Y esos son todos los partidos de la EA Sports, la liga de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Si a usted les gusta esa liga, sobre todo, es una cuestión de gustos. Y vamos entonces a lo que yo considero también la otra liga, o la liga suprema realmente en el mundo, que es el fútbol inglés, la Premier League. Y los resultados de los partidos del día de hoy: el Chelsea le ganó 2-1 al Brighton, el Manchester United 3-2 al Newcastle. Y el día de ayer, el Manchester City le ganó 2-0 al Tottenham. Después, el resto son los partidos de la jornada número 37, que en su mayoría son del sábado. El Manchester City le ganó 4-0 a Fulham, Crystal Palace le ganó 3-1 a Wolves, West Ham 3-1 a Luton, el Tottenham le ganó 2-1 a Burnley, Newcastle y Brighton empataron 1-1, el Everton le ganó 1-0 al Sheffield United, Brentford le ganó 2-1 a Bournemouth, el Chelsea le ganó 3-2 al Nottingham Forest. Pues el domingo, Arsenal 1-0 al Manchester United, y lunes por la noche Aston Villa empató 3-3 con Liverpool. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar con 88 puntos, obviamente va a jugar la Champions League el año que viene, igual que el Arsenal, que tiene 86, y está a la casa. Ahora sí ya tienen todos 37 partidos jugados. Liverpool está en tercero con 79, Aston Villa tiene 68, el Tottenham está en quinto lugar, tiene 63, y ellos jugarían la Europa League directo. En sexto está Chelsea con 60, ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo está Newcastle con 57, Manchester United con 57, West Ham 52, Brighton 48, Bournemouth 48, Crystal Palace 46, Wolves 46, Fulham 44, Everton 40, Brentford 39, Nottingham Forest 29, Luton tiene 26, Burnley 24, ya descendió, igual que Sheffield United, que tiene 16. Y bueno, los partidos de la jornada número 38 comenzarán el sábado con estos partidos: el Arsenal contra el Everton, Brentford contra Newcastle, Brighton contra Manchester United, el Burnley contra Nottingham Forest, el Chelsea contra el Bournemouth, Crystal Palace contra Aston Villa, Liverpool contra Wolves, el Luton contra Fulham, Manchester City contra West Ham y el Sheffield United contra el Tottenham. Y bueno, pues si sigue ganando, ya nada más queda un partido más para que el Arsenal pueda alcanzar al Manchester City. O sea que el Manchester City, con empatar su partido contra West Ham, estarían básicamente ganando la liga por la diferencia de goleo. Al menos que el Arsenal anote muchos goles en su partido, aunque pues no lo veo que suceda, pero bueno. El Arsenal juega contra el Everton, o sea que tal vez la tiene un poco más fácil que contra el West Ham. Manchester City, que bueno, se ve que es partido que pueden ganar. Lo otro interesante sería dónde queda Chelsea. Chelsea puede quedar fuera de puestos de competición europea, o si gana Bournemouth y el Tottenham pierde, ellos se podrían meter en ese quinto lugar directo para la Europa League. Entonces, pues ahí están todas las situaciones que se pueden dar, pero el Manchester City la tiene casi ganada. Nada más le falta el último tirón. Y bueno, va a ser muy interesante a ver qué es lo que pasa. Obviamente, el Manchester City, si empata, tendría una diferencia más 60. Y ahorita el Arsenal tiene 61. O sea que realmente si... Bueno, el Arsenal obviamente si gana tendría mejor diferencia de goleo y serían campeones. O sea que Manchester City más vale que gane su partido para asegurarse de que van a ser campeones de la Premier League. Entonces la jornada 38 comenzará con los partidos del sábado. Ah, bueno, me parece que sí los dije todos. Bueno, aquí están otra vez. Arsenal contra el Everton, el Brentford contra el Newcastle, Brighton contra el Manchester United, Burnley contra el Nottingham Forest, Chelsea contra Bournemouth, Crystal Palace contra el Aston Villa, Liverpool contra Wolves, Luton contra Fulham, Manchester City contra West Ham y el Sheffield United contra Tottenham. Eso va a ser todo entonces por la Premier League, que ya se acaba. Y pues qué agarrón al final. Están agarrando. En el minuto 29 todavía Guadalajara y el América siguen 0-0. Y vámonos entonces a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Los partidos que están sucediendo o ya sucedieron el día de hoy. El PSG le gana 2-1 al Niza. Después el Reims le ganó 1-0 a Marseille. Y el resto de la jornada 33 son los partidos estos que les voy a decir a continuación. El día jueves, Brest y Reims empataron 1-1. Niza le ganó 1-0 a Le Havre. Después el día domingo, Stagené y Lens empataron 1. Toulouse le ganó 3-1 al PSG. El Lille le ganó 2-1 a Nantes. Mónaco 2-0 al Montpellier. Marseille 3-1 al Ogent. El Strasbourg 2-1 a Metz. Y el Lyon 1-0 a Clermont. Ahorita. Can I say no to that pretty face? Baby, we can leave it. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Toma, toma, toma, toma. 8 de la noche con 42 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con lo que les estamos dando en el Clásico de México en semifinales de Guadalajara y el América siguen 0-0 en el minuto 37. Después vamos entonces a lo que les estaba dando de los resultados de la Serie del Calcio Italiano. Vamos a regresar a la Ligue 1. Parece que les estaba dando la tabla de posiciones de la Ligue 1. Qué bueno que ya se está llegando a su final. La Serie A también se está poniendo bastante buena, pero no los primeros dos equipos. Los primeros dos equipos están bien posicionados. Ya ganó el Inter y el AC Milan está en segundo con 74 puntos. O sea, el Inter destrozó a todos, está a 25 puntos del tercer y el cuarto lugar, que son Bolonia y la Juve, la Vecchia Signora. La Vecchia Signora sí está en la final de la Copa de Italia, entonces pues va a ser lo que se van a poder ganar esta temporada, porque no han ganado nada, pero bueno, así es la vida, me imagino. Entonces, para regresar a la Ligue 1, vamos a ver cómo están las posiciones. En primer lugar está el PSG con 73, ellos ya son campeones. El segundo es Mónaco con 64, Lille tiene 58, Ojaras tiene 58, Niza tiene 54, Len 50. Los primeros 4 juegan la Champions League, aunque Pujas tendría que jugar un playoff ahorita como está para entrar a la Champions League. En quinto, Niza jugaría la Europa League directo, y Len en sexto tendría que jugar un playoff para entrar. En séptimo está Lyon, que tiene 50, Marseille tiene 47, Stagene 46, Reims tiene 44, Toulouse 43, Montpellier 40, Strasbourg tiene 39, perdón, Nantes tiene 33, Le Havre 32, y en puestos de ascenso está Metz con 29, Lorient con 26 y Clermont con 25, que ya descendió, o bueno, ya no se puede salvar. El Lorient todavía se puede salvar porque podría alcanzar al Metz. Faltan 3 partidos, entonces todavía tiene chance. Le faltan un partido, perdón. Es que son menos equipos en la Ligue 1. Oh. Entonces lo que puede hacer Lorient con 26 es alcanzar al Met. Y eso nada más si pierde Met el siguiente partido. Pero este puesto de número 16 tiene un playoff para quedarse en la división si le ganan a uno de los equipos que va en ascenso de la Ligue 1. Entonces, así está la cosa. Entonces vamos a los partidos de la jornada número 34, que comenzará con los partidos del sábado. Le Havre se enfrenta a Marseille, Lens contra Montpellier, Lille contra Niza, Lorient contra Clermont, el Lyon contra Strasbourg, el Metz contra el PSG, el Mónaco contra el Nantes, Reims contra Stagene y el Toulouse contra el Brest. Entonces eso sería el final de la Ligue 1. Y bueno, pues el Luis Enrique parece ser que está ahora con el PSG. Parece que sí. Pero bueno, vamos a ver. Sí, pues sí, están también en la final de la Copa Francia. Y quien lo viera a Luis Enrique estar en el Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Bueno. Bueno, pues sí, parece ser que en eso anda el señor ex entrenador del Barcelona y de la selección española también. Entonces, vamos a pasar de ahí al calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada número 36, que comenzó con el partido del jueves pasado. El Inter le ganó 5-0 al Frosinone. Después el Bolonia el viernes le ganó 2-0 al Napoli. Después el AC Milan 5-1 a Cagliari. Lazio el domingo le ganó 2-0 al Empoli. Torino 2-1 al Verona. Génova le ganó 2-1 al Sassuolo. Juve y Salernitana empataron 1-1. Atalanta 2-1 a la Roma. Udinese le ganó 2-0 a Lecce ya el lunes por la noche. Y Fiore le ganó también 2-1 a Monza ese día. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Inter ya es campeón con 92. El AC Milan también 74 puntos, está en segundo. Ellos jugarán la Champions League, ya están clasificados, igual que Bolonia con 67. Y la Juve, que está con 67, empatada en puntos con Bolonia, pero tienen peor diferencia, tienen 21 y el Bolonia tiene 24. O sea que todavía tienen 2 partidos más para poder pasar a este equipo de la Bolonia, que ganó su último partido mientras la Juve empataba el suyo. Todos estos juegan la Champions League, igual que el Atalanta con 63, que está en quinto, Roma, que está en sexto con 60, el Lazio con 59, ellos jugarán la Europa League ahorita, y la Fiore en octavo lugar, tendría que jugar un playoff para jugar la Europa League, tiene 53 puntos, Napoli tiene 51, a ver si alcanzan a la Fiore, podrían sí alcanzarla y meterse en ese último puesto de competición europea, si es que pasan a la Fiore. Pues Torino con 50, Génova con 46, Monza tiene 45, Lecce 37, Verona 34, Udinese 33, Cagliari 33, Frosinone 32. En puestos de descenso está el Empoli con 32, Sassuolo con 29, Salernitana ya descendió con 16. Obviamente el Frosinone y el Empoli están en el último sitio, que se podrían salvar cualquiera de los dos. El Frosinone tiene menos 25 en diferencia de goleo y el Empoli menos 26. O sea que realmente no haces un gol, pero tendrían que pasarlo por encima el Empoli, ganar sus últimos dos partidos para salvarse de descender, porque el Frosinone han anotado muchos más goles y han recibido más goles que el Empoli. Pero bueno, entonces ahí está. ¿Quién lo dijera, no? También está a tiro de piedra el Cagliari, y con ellos el Empoli también tendría más chance que con el Frosinone. Pero bueno, esto es ya en situaciones muy extremas de qué es lo que pasaría. Después la jornada número 37 se va a jugar a partir del día viernes, con el partido Fiorentina contra el Napoli. Después el domingo, el sábado, Lecce contra Atalanta, Torino contra el AC Milan, Sassuolo contra Cagliari, la Monza contra Frosinone, Udinese, ya estos son el domingo, perdón, el Udinese contra el Empoli, el Inter contra Lazio, Roma contra Génova, y el lunes por la noche Salernitana contra Verona y el Bolonia contra la Juventus, lo que esperábamos, porque ese partido es directamente para quien se quiere quedar con el tercer lugar de esta del calcio italiano, ya que no van a hacer más que tal vez la Copa Italia, que es, ahí están Atalanta y Juventus en esta final de la Copa Italia, y que va a ser lo único que se van a poder llevar pues los de Juventus. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Lo que es cierto es que se jugará el miércoles a las 9 de la noche. Y dice este miércoles, o sea que podría ser esta misma noche. Aunque sería raro que... Bueno. Pero ahí está para ustedes, por si lo quieren ver. Y bueno, vámonos entonces... otros resultados de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, y estos son los resultados de la jornada número 33, comenzando con el viernes pasado. El Stuttgart le ganó 1-0 al Augsburgo, pues el viernes 1-1 Leipzig y Werder Bremen, 1-1 Friburgo y Heidenheim, el Colonia le ganó 3-2 al Union Berlin, también Borussia Mönchengladbach, todo esto ya... parece que son partidos del sábado, perdón. El Borussia Mönchengladbach y Eintracht Frankfurt 1-1. El Mainz 3-0 al Borussia Dortmund le ganó. Hoffenheim le gana 6-0 al Darmstadt. El Wolfsburgo jugó contra Bayern München y el Bayern München le ganó 2-0. Y el Bayer Leverkusen le ganó 5-0 al Bochum. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayer Leverkusen tiene 87 puntos y ya es campeón. El Bayern München se quedó con 72. El Stuttgart tiene 70. Leipzig tiene 64. Y el Borussia Dortmund tiene 60. Todos están en la Champions League. Todos están asegurados. En sexto el Eintracht Frankfurt tiene apenas 46 puntos. Está 14 puntos del Borussia Dortmund en quinto. Y ellos ahorita estarían jugando la Europa League. Y el Hoffenheim con 43 en séptimo. Ellos jugarán en un playoff para entrar a la Europa League. Friburgo con 42, Heidenheim con 39, Augsburgo 39, Werder Bremen 39, Wolfsburgo 37, Borussia Mönchengladbach 34, Bochum 33, Mainz tiene 32 y Unión Berlín en puestos de descenso con 30, Colonia con 27 y Darmstadt con 17, ya descendió. Y pues ya vamos a ver si se salva el Unión Berlín alcanzando a Mainz o no, quién sabe. Lo cierto es que ya nada más les queda un partido más. Entonces el Colonia puede alcanzar a la Unión Berlín y jugar ese playoff, porque el puesto 16, que es el de Unión Berlín ahorita, jugaría un playoff con el de descenso 2 o bueno, la Bundesliga 2, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eso es todo por la Bundesliga. Y ya, vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar a lo que es la Champions League. Como saben, la final de la Champions League se viene el día 1 de junio. Y es Real Madrid contra el Borussia Dortmund en un solo partido a las 1 de la tarde. Pues póngaselo a ver porque va a estar buenísimo. Ya sabemos, el Real Madrid no pierde muchas de estas copas de la Champions League, en la final sobre todo. Y este año han estado gruesos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar entonces del fútbol soccer a lo que está pasando. Bueno, antes de cambiarle, pues déjenme decirles que el Guadalajara y el América siguen 0-0. Están todavía en la primera mitad con una prórroga o un aumento de 5 minutos en la primera mitad. Y bueno, eso va a ser todo por el fútbol. Vamos a pasar al fútbol americano, donde ya sacaron el calendario de los equipos. Y obviamente, va a estar muy interesante verlo, porque nada más han dado ciertos partidos. Y vamos a ver, pues el primer día, septiembre 5, el jueves, van a abrir con el de Baltimore contra los Kansas City Chiefs. Y obviamente va a ser en Kansas City, porque son los campeones de este año, ¿no? Y otro de los partidos que va a estar interesante es el viernes, septiembre 6, Filadelfia contra los Green Bay Packers. Pues el domingo, Pittsburgh contra Atlanta, los Cardinals contra los Buffalo Bills, los Tennessee Titans contra los Chicago Bears, New England contra Cincinnati Bengals, Houston contra Indianapolis Colts, los Panthers contra New Orleans, también los Vikings contra los Giants, Vegas contra Los Ángeles, los Chargers. Después, en otro partido, Denver contra Seattle, los Cowboys contra Cleveland. Esto va a estar muy interesante. Es el partido del domingo por la noche entre los Cowboys y los Browns. Vamos a ver cómo está ese partido. Después, en otro partido, Washington contra Tampa Bay, los Rams contra Detroit, y el lunes por la noche los Jets contra San Francisco, los 49ers enfrentándose a Aaron Rodgers, que regresa a ver si puede esta vez terminar el primer partido de la temporada sin que le pase nada. Y bueno, pues ¿cuáles son otros partidos así como de venganza? Aparte del de los Ravens contra los Kansas City Chiefs, que es con el que abren, pues está el de Buffalo contra los Miami Dolphins. Esto va a ser en la segunda semana a las 8:15 de la noche, en un jueves, o sea, el segundo jueves por la noche. Se van a enfrentar los Bills contra los Delfines. Y después está obviamente el regreso de Shaquan Barkley a las Águilas de Filadelfia, pero ahorita les digo, ahorita que regresemos de una pausa, no le cambio. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con la otra está pidiendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que recuerdo no la tormenta. Queen. Y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y estás hablando de la NFL y las cosas que están pasando, por ejemplo, pues los vikingos que tienen que hacer un buen contrato con Justin Jefferson o se les va a ir este jugador, ya se le fue el quarterback, no creo que esté muy feliz en Minnesota. Idealmente nada más porque no hubo otro equipo que diera más dinero. Porque si no, ya estaría fuera de ese equipo. Y como eso, va a haber muchas historias que vamos a tener que esperar para poder verlo, ¿no? Se va a poner bastante bueno. Y pues mientras sacan el resto de el calendario, que va a salir hoy, por cierto, pues vamos a ver. Vamos a ver otros de los partidos que va a haber de revancha, que van a estar interesantes. Pues les estaba diciendo el de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Y pues obviamente son dos equipos que terminaron totalmente opuestos en el récord. Los Gigantes terminaron 6 y 11 y Filadelfia terminó 11 y 6. Las Águilas fueron a los playoffs, los Gigantes no fueron a los playoffs. Y bueno, fue todo un desmadre lo que tenían al final, pero con todo esto, pues no pudieron firmar a su jugador estrella, que era Saquon Barkley, el corredor de los Gigantes, que era realmente bastante parte, una parte grande de la ofensiva, y que se fue, y ahora pues, ahora los Gigantes van a tener que probar a sus receptores, a cualquier jugador que hayan podido contratar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque pues obviamente Saquon Barkley con una buena línea ofensiva puede ser muy distinto a la versión que se veía en Nueva York, que no fue mala, ¿no? Pero bueno, entonces esto va a suceder en la semana número 7, que es octubre 20, un domingo a la 1 de la tarde, que es el primer partido de los Gigantes contra las Águilas en Filadelfia. Entonces pues ahí, ouch, si los golpean a los Gigantes, les va a doler. Y bueno, el rematch del Super Bowl va a suceder también en la semana número 7. Y esto es obviamente octubre 20, pero a las 4:25 de la tarde, tiempo del este, o sea que es Sunday Night Football. Y pues, ¿qué les gusta, no? O sea, va a estar todo lo que quieren los dos mejores equipos del año pasado que llegaron al Supertazón. Vamos a decir que también están los Ravens en esta categoría, pero bueno, digamos que entre San Francisco, Kansas City y los Ravens se veía que cualquiera de los tres podían haberlo ganado. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no sé. No sé, es cada año es diferente con los Chiefs y encuentran una forma de ganarlo. Pero lo cierto es que han ganado los últimos dos supertazones y San Francisco no. O sea que San Francisco ya tiene el mismo récord en supertazones que los Cowboys. 5 ganados y 3 perdidos, o sea que ni modo. Tanto que se les llegaron a estar 5 y 0, o sea que realmente tenían chance de estar en otro lugar, pero han perdido 3 seguidos y pues ha de doler, ¿no? Un poco. Sobre todo el último que lo perdieron en tiempo extra contra los Jefes de Kansas City. Y bueno, otro de los partidos que va a haber de revancha según esto, pues es los Cowboys contra los Commanders, los Washington Commanders, que agarraron bastante bien a bastantes jugadores. Muchos jugadores de Dallas también en el draft agarraron muy buenos jugadores porque pues obviamente tuvieron un récord de 4-13. Entonces pudieron escoger desde abajo. Tenían bastantes selecciones y agarraron a bastantes buenos equipos, jugadores, perdón. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Dan Quinn, que bueno, pues va a jugar en Texas. Bueno, el primer partido va a ser la semana 12 en Landover, en el FedEx Field, o sea, en Washington, D.C. Pero aunque, bueno, el Landover es realmente Maryland, ¿no? Y esto es a la 1 p.m. tiempo del este, noviembre 24, y el otro partido es la semana 18 cuando regresa este entrenador Dan Quinn y el jugador Darren Armstrong, que se fue de los Cowboys para contratarse con Washington. Vamos a ver cómo nos va. Pues otros partidos, los Pittsburgh Steelers contra los Denver Broncos, los Packers contra los Vikings, los Baltimore Ravens contra los Pittsburgh Steelers, Detroit contra San Francisco. Este va a estar bueno. Esta va a ser la semana número 17 a las 8:15 tiempo del este. Esto es Monday Night, diciembre 30, ya para terminar el año. Qué mejor que pues el partido del campeonato de la Nacional entre Detroit y San Francisco. Los dos terminaron con el mismo récord, 12-5. Y obviamente San Francisco terminó mejor que Detroit, pero eso fue el año pasado. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Pero bueno, en otro partido, los Tejanos contra los Titans. Ese también no sé qué tanto le ven de revancha. Baltimore contra los Bengalíes. Y bueno, eso es la mayoría de los partidos de revancha que pusieron aquí. ¿Cuáles son entonces los equipos que salieron con el calendario de partidos más difíciles? Vamos a ver, pues parece que los Steelers, los Bills, los Browns, todos ellos tienen bastante difíciles. El más difícil es el de Pittsburgh, que realmente parece ser que lo tiene difícil. No sé por qué les tocó tan difícil, pero bueno, que tienen más partidos en el camino, o sea, fuera de su casa. En el segundo están los Buffalo Bills. En tercero están los Browns. Ah, bueno, dice Strength of Schedules. Dicen que están número uno. O sea que no sé por qué los ponen aquí en el tercer lugar. Me parece que aquí fueron unas selecciones de qué es lo que lo que ellos quieren ver, porque realmente el que tiene el calendario más difícil es de todos, por la fuerza del calendario del año pasado, son los Browns de Cleveland, aunque aquí sale el número 3, pero va a estar bueno ver este equipo, ¿no? Y bueno, pues ya después está Minnesota, los Jacksonville Jaguars, los Washington Commanders. No sé, tal vez los tienen en orden al revés. Los Cardinals, no sé por qué los tienen así. Pero bueno, vamos entonces a pasar de ahí a lo que va a pasar entonces en los playoffs, en la NBA. Muchas cosas que se están dando. Y estos son los partidos que se están dando el día de hoy. En un partido entre Dallas y Oklahoma, en una serie que está empatada 2-2, en el quinto partido, Dallas le va ganando 76-64 a Oklahoma. Queda 1 minuto y 31 en el tercer quarter en ese partido. En el partido que ya terminó, Boston le ganó 113-98 a Cleveland y ganó su serie 4-1. O sea que Cleveland ya se fue. Y el día de mañana Denver se enfrenta a Minnesota en una serie que Denver va liderando 3-2 en esa serie. Entonces, ¿cómo están las llaves hasta ahorita? El Thunder contra Mavericks en una serie que está empatada 2-2. Están jugando en este momento. Y otra que van a jugar el día de mañana serían los Timberwolves contra los Nuggets. Esta serie la va ganando Denver 3-2. Y obviamente ahí se pasarían a las finales de la conferencia. Para ver si pasan a la final, ¿no? Esto pues obviamente en el oeste. Después en el este, Celtics ya le ganó 4-1 a Cavaliers y ya está en la final de conferencia del este. Ya nos falta ver qué otro equipo va a llegar. El día viernes van a jugar los Packers contra los Knicks. Esta serie la van ganando los Knicks 3-2. Entonces, si la ganan los Knicks, o sea, con el partido del viernes, sería el número 1 contra el número 2 de todas las llaves que se dieron. Igual en el oeste se podría dar, si gana el Thunder y ganan los Nuggets, podría ser el número 1 del oeste contra el número 2 del oeste. Entonces estaría muy interesante que se diera así, porque serán los mejores equipos, los 4 mejores, por lo menos en lo que demuestra esto, que es el, pues, su récord, ¿no? O sea, no sé qué otra forma podríamos decir si uno es mejor que el otro, pero bueno. Entonces vamos a ver cuáles son los partidos. Como les estaba diciendo, el de Dallas contra Oklahoma sigue y queda 17 segundos en el tercer quarter y van 79-67. Están jugando en Oklahoma. El día de mañana, entonces, Denver se enfrenta a Minnesota en el Target Center en Minneapolis. El viernes, los Knicks contra Indiana en Indianapolis. Y Oklahoma el día sábado a las 8 de la noche, tiempo del este, se enfrentaría entonces a los Dallas Mavericks en Texas, en Dallas. Entonces, obviamente, ya el resto pues no sabemos si van a ser necesarios. Pero el domingo serían dos partidos, uno por lo menos no sabemos si es necesario. Denver contra Minnesota en Colorado sería este partido, si llegan a ser necesarios, el juego número 7. Y a las 3:30 tiempo del este en ABC, en Madison Square Garden en Nueva York, Indiana contra los Knicks, si fuera necesario este juego, que también es el 7º de ellos. Pues bueno, esos son todos los partidos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha sido de la serie de cada uno? Y es que (ríe) Bueno, pues en la serie de Oklahoma contra los Mavericks, el primer juego lo ganó Oklahoma, lo ganó 117-95, el segundo lo ganó los Mavericks, 119-110, el tercero lo ganó los Mavericks, 105-101, y el cuarto el Thunder ganó 100-96. Y esto nos lleva al partido del día de hoy, que está hasta ahorita está caliente, y vamos a ver quién de los dos gana esa serie. Vamos a ver en otra de las series, el de Timberwolves contra los Nuggets. El primer partido lo ganaron Minnesota, 106-99. El segundo también, 106-80, lo ganó Minnesota. El tercero lo ganó el equipo de Denver, lo ganó 117-90. El cuarto también lo ganó los Denver Nuggets, 115-107. Y el día de hoy ganó los Nuggets otra vez, 112-97. Entonces esta serie se rescata o vuelve a suceder el día jueves. Y bueno, ya las otras dos series, pues creo que ya les dije más o menos cómo están. Pero bueno, la de los Celtics, que ya terminó, el primer partido lo ganó Boston, 120-95, el segundo lo ganó Cleveland, 118-94 a Boston. Después Boston ganó 106-93, 109-102 le ganó también, y el último partido lo ganó 113-98. Entonces Donovan Mitchell con el equipo de los Cavaliers fue el líder de ellos, tenía un promedio de 32 puntos, casi 32 puntos por partido, y 6.5 rebotes. O sea, está muy cañón este güey, no sé cómo se fue el equipo de los Utah Jazz, pero bueno. Entonces bueno, ahí están para ustedes que querían saber cómo estuvieron los partidos. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver la última serie que me faltó fue la del entre los Knicks y el equipo de los Pacers, que está 3-2. El primer partido lo ganaron los Knicks, 121-117, el segundo 130-121. El tercer partido lo ganaron los Pacers, 111-106. También el cuarto lo ganaron 121-89. Y el quinto lo ganó 121-91 los Knicks. Entonces el siguiente partido es el día viernes, como ya les había dicho. Entonces vamos a pasar de esto de la NBA, vamos a pasar al béisbol, al deporte de la pelota caliente. Y obviamente los Dodgers, que parece que van a limpiar o van a barrer la serie contra el equipo de los Gigantes. Y obviamente, como me decía alguien que le va a los Yankees, es importante ganar tus series, sobre todo cuando están en la misma división, ¿no? Y bueno, vamos a ver los partidos del día de hoy. Baltimore le ganó 3-2 a Toronto, Miami le ganó 2-0 a Detroit, Milwaukee 10-2 a Pittsburgh, los White Sox le ganaron 2-0 a Washington, Arizona le ganó 2-1 a Cincinnati, Colorado 8-0 a San Diego, Seattle le gana 4-2 a Kansas City, Filadelfia 10-5 a Nueva York, a los Mets. Tampa Bay le gana 4-3 a Boston, Chicago, los Cubs le ganaron 7-1 a Atlanta, los Yankees 4-0 a Minnesota, Texas 4-0 a Cleveland, Houston 3-0 a Oakland, y los dos partidos que no se han jugado todavía, San Luis contra Los Ángeles de Los Ángeles y los Dodgers de Los Ángeles contra San Francisco. Obviamente estos ya están en vivo, ya se están viendo. Entonces vamos a las posiciones. En la división de la Americana están el equipo de los Yankees, están en primer lugar, Y bueno, se va a poner bueno esto porque los Yankees están en primer lugar cuando estaban los Baltimore Orioles hace un par de días. Los Yankees están 29-15. Baltimore está 27-14. Después Boston está 22-21. Tampa Bay 22-22. Toronto está 19-23. En la central, Cleveland está en primer lugar 27-17. Kansas City 26-19. Los Twins están 24-18. Detroit está 21-22 y Chicago, los White Sox 14-30. En el oeste, los Mariners están primero con 24-20. Los Texas Rangers están 23-22, son los campeones. Oakland están 19-26. Houston 18-25. Los Angels están 15-28. Después en la nacional, en el este, Filadelfia está 31-13, Atlanta está 26-14, Washington 20-22, los Mets están 19-23, Miami está 13-32, en la central, Milwaukee está 26-17, Chicago 25-19, Pittsburgh 19-25, San Luis 18-24, Cincinnati está 18-25. En el oeste, en la nacional, los Dodgers están 29-15, están ahí por el mejor récord, están en el segundo lugar del mejor récord de las grandes ligas. Están empatados con los Yankees. San Diego está en segundo con 22-24. Arizona está 21-23. San Francisco 19-25 y Colorado 15-28. Los partidos entonces que se están jugando ahorita, los Giants van ganando 2-0 a los Dodgers, están en la parte media de la quinta entrada. Y en otro partido, en la parte baja del sexto inning, van los Ángeles ganando 4-1 a los Cardinals en otro partido. Y bueno, eso va a ser todo por el béisbol y realmente me parece por el día de hoy. Me faltaron los resultados de Fórmula 1 y es que no hubo carrera. La última fue el Miami, el Grand Prix, y la que se viene es este fin de semana, es la Emilia Romagna, el Grand Prix allá en Italia, o en una parte que era antes otro país. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari, en mayo 19 a las 7 de la mañana, tiempo de la montaña. Vamos a ver si se integran ustedes a verlo. Y por lo menos por ahora va a ser todo. Espero que les haya gustado el programa y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Subiendo escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.